La Asociación de Amistad Toda India-Corea, en su reciente declaración, condenó a los títeres surcoreanos por haber seducido, secuestrado y arrastrado en colectiva Surcorea a principios de abril último a las ciudadanas de Corea del Norte en Ningbao de la provincia Zhejiang de China. Exigió al comisario alto de derechos humanos y el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tomar medidas para que las autoridades surcoreanas las devuelvan enseguida a la República Popular Democrática de Corea.